Bolo 4. Procedimiento en la ITO. Tomas fotográficas. El equipo fotográfico deberá contener un juego completo de lentes para ser usados de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Consideraciones generales. La fotografía es uno de los medios más eficaces para obtener la evidencia. Entonces hay que aprovecharla. Que no se preste a dudas lo que se ve en la fotografía, por distorsión aparentemente inexacta, por haber tomado en un ángulo indebido o el negativo está invertido. La fotografía forense debe cumplir con los requisitos esenciales de nitidez y exactitud. La realidad de un lugar del hecho ya la hemos advertida antes, debe reflejarse en lo intacto, preciso e inalterable de la fijación y esta realidad no puede ser alterada por una fotografía forense descuidada y deficiente. Lo que se pretende es que las fotografías sean ilustrativas, tanto para los investigadores como para el tribunal. Todas las evidencias que están protegidas se fijan, sin omitir detalles. Junto a lo que se fotografíe se recomienda colocar una cinta métrica para que se tenga una idea de la dimensión y una flecha que indique lo que pretendemos ilustrar. Se puede utilizar la bandera señalética como señalizador. Todas las evidencias que están protegidas se fijan. Todas las evidencias deben permanecer inalteradas, y tal como están en el lugar de los hechos, el investigador especial y el asignado al caso se asegurarán que todo se mantenga en el lugar en que se encontró, y la labor del fotógrafo forense es de no dejar pasar un detalle que ayudara en la investigación. Toma panorámica. Tiene por objeto abarcar el mayor espacio posible y así mostrar el lugar del hecho en su integridad. Para este efecto son utilizados lentes denominados gran angular. Toma de acercamiento. Tiene por objeto mostrar la evidencia junto a alguna otra referencia. Para esto es utilizado un lente que refleje la relación exacta de los objetos, lente de 50 milímetros. También se llama fotografía de conjunto o alrededores. Toma en detalle. Tiene por objeto mostrar las particularidades de la evidencia o de lo que se quiera mostrar. En este caso se recomienda el uso de zoom, 70 a 300 milímetros, micro y macro fotografías. Este tipo de fotografía se las realiza en el laboratorio técnico científico, para realizar exámenes documentológicos, grafotécnicos y estudios de balística, haciendo uso de lentes especialmente diseñados para el efecto, mediante las cuales se pueden ampliar o reducir las imágenes a fotografiarse. Este micro y macro fotografía, generalmente la realiza el perito en laboratorio y de acuerdo a la solicitud y examen requerido por el asignado al caso. Planimetría. Consideraciones generales. La fijación planimétrica requiere exactitud. El planimetrista realiza un dibujo a mano alzada, pero con medidas exactas se transforma en croquis a escala. Debe señalar la orientación, señalando los puntos cardinales. Todas las mediciones se deben tomar con igual exactitud para evitar deformaciones. Esta planimetría debe ser esquemática, no debe tener exceso de orientaciones, de detalles o aclaraciones numerosas, de anotaciones ni flechas indicando distancias. Esto se consigue con croquis o planos auxiliares, donde se detalla en mínimo detalle. El croquis, combinado con la fotografía, debe ser la regla empleada para registrar el lugar del hecho en accidentes de tránsito, asaltos, homicidios y otros delitos graves. Su aceptación legal. La fijación planimétrica, plasmada en el croquis del lugar del hecho, va inserta en el cuaderno de investigaciones. El mismo que dará a la autoridad judicial competente una descripción exacta e ilustrará la forma como se encontraba el escenario donde se cometió el delito. Propósito. El propósito principal del croquis es fijar planimétricamente el escenario del delito posterior a la comisión del mismo. Asimismo sirve para refrescar la memoria del investigador, registrar el sitio exacto y la relación de las piezas de prueba, ayudar a los fiscales y al juez a comprender las condiciones del escenario del crimen, servir de ayuda en el interrogatorio de sospechosos y testigos, eliminar detalles innecesarios. Preparación. El croquis se debe hacer en forma metódica y lógica. Algunos dibujantes sin tener ningún entrenamiento técnico previo desarrollan métodos individuales que son bastante exactos. Cuando se comparan los métodos que desarrollaron por sí mismos los policías antiguos con los métodos de planimetría actualmente usados por la policía, llama la atención ver su semejanza. Sin embargo, Para llegar por sí mismo a un nivel de mejoramiento, se requiere mucho tiempo. El trabajo del croquis se puede simplificar mediante el empleo de papel milimétrico o cuadriculado, los implementos básicos necesarios. Croquis planimétrico más comunes. Tenemos croquis panorámico. Presenta un cuadro del lugar del hecho y sus inmediaciones, incluyendo los edificios vecinos, los caminos que conducen al sitio o al edificio, etc. En casos de incendio, el croquis de la localidad es de gran valor como una ayuda para determinar si el fuego fue originado por algún material inflamable cercano. Cuando se levantan croquis de sitios al aire libre, los signos convencionales empleados en los mapas pueden ser usados ventajosamente. Croquis de los alrededores. Este croquis representa el lugar del hecho con sus contornos físicos más próximos, habitaciones colindantes, vías de acceso. Croquis en detalle. El croquis en detalle describe el escenario mismo únicamente. Actualmente el croquis en detalle de una habitación generalmente se la realiza mediante los que se llaman proyección en cruz. En este método, las paredes y los cielos rasos aparecen en el mismo plano que el piso. Este método descriptivo de una habitación puede ser complementado mediante la proyección en cruz plástica. El método de proyección en cruz da una impresión especialmente clara del escenario en que se encuentran perforaciones de bala y manchas de sangre en las paredes o cielos rasos. Este método puede ser complementado mediante el cubo plegable o proyección en cruz plástica de Kenneyers. Es importante establecer la escala. Las siguientes escalas son aceptables para labores policiales: 1:20 para cuartos pequeños, 1:50 para cuartos grande, 1:2:100 para cuartos grandes y pequeños edificios, 1:2:200 para edificios grandes, 1:2:200 para edificios con jardines, 1:2:500 para áreas mayores con varios edificios, 1:2:10:000 para una zona por lo menos con 2 kilómetros de extensión en cada dirección. Siempre se debe registrar en una esquina del papel la escala que se empleó, el título, fecha, hora, dibujante, descripción escrita y detallada del lugar del hecho y evidencias. Esta descripción se la hace una vez que el asignado al caso llega al lugar del hecho. Esta será de la manera más minuciosa posible con relación al hecho. Esta acción tiene una similitud con una inventariación. Esto con la finalidad de que en una posterior inspección o reconstrucción del hecho no falte nada del mismo, ya que familiares o personas ajenas pueden sustraer o mover algunos objetos relacionados con el hecho que se investiga. Asimismo, se hace una descripción exacta del lugar con relación a los puntos cardinales: si es un edificio, la ubicación del piso donde está el departamento, si el escenario es cerrado o abierto, etc. Cuando se trata de una descripción escrita de evidencias, se hace conforme a lo que se ve, mezclando la descripción escrita con la interpretación. No se describe lo que no se existe en la práctica, salvo por razones de enseñanza para recalcar. En este punto nos referimos al informe preliminar, siendo todo el relato lo más detallado posible. Es un relato cronológico de todo lo que se ha hecho en la ITO. La descripción escrita puede ser fijada en cinta magnetofónica.